pasa rápido sin darnos cuenta. En cambio, eternos días grises detienen el tiempo. Mientras yo dedico largas noches escribiendo en folios blancos, concentrado con el beat en mi cabeza y expresando desde mi ángulo. Todo lo que veo soy noctámbulo. Recuerda a mis colegas en el barrio, están formando el espectáculo hasta en días de diario. Van a verte, sigue fuerte en escenario. Hoy soy un mercenario que cambió su condición para verlo todo más de cerca. Se apropia mi opinión, mi rebelión ante una verja, ante un obstáculo más fuerza. Tú deberías pillar el bus y darte una vuelta, aprender algo útil. Si quieres ser un púgil y no compungido frágil, que verte hundido no sea tan fácil. Seguirás siendo un imbécil, dicen, si no cambias de actitud, por no saber hacerle frente a aquella oscuridad sin luz. Chaval, ¿sabes por qué estás encerrado? Sabes, enciérrate en tu cuarto y reflexiona. Escribe 100 veces en un papel que 100 son pocas. Subraya la palabra corazón con tu voz y tu boca. Ponte de cara a la pared, detrás del muro hay alguien que también quiere ver más allá de su morada. A tu espalda esa prisión con la cerradura forzada. Al fondo de tu alma suenan gritos de una loca. Tu alma no se vende, tu alma se desboca. Tu alma se refugia en el primer papel que tiene a mano. Y sobran, sobran las palabras en las millones de hojas, billones de canciones y trillones de litronas. No hace falta ser persona, vas a ver que antes de hablar hay que bajar y dar la vuelta a la manzana. No hace falta ser koala para vivir todo el día colgado de una rama, ni camello para mover en la zona. Veces escatiman sentimientos como siempre se lastiman con el tiempo que nos falta, pero no me falta aliento, faltan ganas y dinero. Perdí noción del tiempo entre sábanas y no daría más de lo que siento por aquello que yo quiero. Pequeño pisa el suelo, si sé lo largo que se plantea mi camino. Si la cuenta sigue a cero, dame de mi suero pa' que inhiba mis deseos. Fumo por el frío de los días duros, veo cuesta arriba, miro mi futuro y plago el cenicero de recuerdos de mi vida. Oscuro que es el cielo si no llaman. Llueve a través de la ventana, veo luces que deslumbran y me ciegan. Paso por un día que no acaba, verán que no se puede por las malas. Mi coraza ya no cubre, está oxidada por el tiempo y por mi culpa. Cansado, mira alrededor de ti, verás todo más claro. La vida es cruel por palos, palos buenos y los malos. Calos de mil porros en mi cuarto, espero el resultado de los dados que tiré. Miré los folios de mis letras y pensé, pues sí pensé en abrir mi corazón, sin dudas vente. Dejen que esta base les inyecte mi burbuja. Es un escudo transparente tras el que me cubro. Cumplo con mi gente sin fallar a quien te importe. Importa, seguramente ya te has dado cuenta que la vida es corta. Tiras para encontrar tu sitio en contra. Ves que la corriente no te ayuda, siempre te desborda. Buscas tu lugar, tus normas, porque quiero hacerlo todo de mil formas. Siempre he sido el que renuncia a lo que estorba, el que denuncia todo aquello que le sabe mal. Encienda aquella luz que nos alumbre pa' que todo siga igual. A veces me pellizco para comprobar si lo que escribo puede ser verdad. Dado solo son mis tristes palabras. A veces viajo dentro de cuatro paredes sin contar con el suelo que me mantiene ni el techo que me resguarda. Motivación, se asomó al balcón, la inspiración se está arreglando, es tan coqueta pero tiene que esperarla. Todos los días a la misma hora y nada, está con otros, enfadó, se ha sentido abandonada y llora. Estados de ánimo no irán con el mejor postor. Hoy mi interior está tan cálido, ignorando lo vivido. Pero un drogata quiere más, así lo quieren mis amigos. Luchar por lo conseguido, abrir camino. Droguémonos de rap, hagamos lo especial y que Getafe sea testigo. Dime al oído que alguna vez estuviste también a solas contigo. Deja que la gota caiga, es reflejo del cansancio. ¿Qué será de ti con tanto fango? Yo buscaré un estanque y un camello, pasando el calendario en tan poco tiempo. Búscame otro día en otro estado, tía, si me centro. Mi sueño es verde, el rap está aquí dentro. Subiendo lento, solo recuerdos tengo. Con eso me conformo, coño, mi sustento sigue a salvo. Y abro mi cuaderno y le hablo y fumo. Imagina lo que digo si estoy solo, siempre gano y sigo. Soy pequeño pero grande cuando escribo. Lo bueno pasa rápido, después viene lo oscuro, así que apuro. Decido mi camino, mi futuro en un segundo y lo disfruto. Testigo de todo eso, ya no hay muro. Quedarán solo los restos de mi fe. Ya no juro por si acaso.